Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, y hoy nuevamente vuelvo a grabar con Sonia Blanco, y por fin vamos a desvariar aquí tranquilamente sobre series y todo su entorno, que es un tema que llevamos apalancado desde hace creo que ya un par de años. Muy buenas, Sonia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de que por fin vayamos a dedicarle un ratito a esto. Aunque siempre al final los podcasts algo sacábamos de ello, Siempre. pero esta vez va a ser específico para esto. Me alegro mucho. Esto es a propósito y además ya con ganas. Sí, porque además, curiosamente, me parece que todas las series que a mí me gustan, a ti me parece que no mucho, y las que a ti te gustan, a mí nada en especial. Así que va a ser bastante interesante. Pero primero, el tema más importante de la historia de España, Netflix, ha llegado aquí. Teníamos años ya que queríamos que llegase este servicio. Además, para los seriéfilos, era algo que llevábamos pidiendo bastantes años. Bastantes sí. años. Porque hemos tenido alguna alternativa. No sé si las probarías. Yo creo que una que fue de las más conocidillas fue la de Josie, que la hicieron los de los cines. Sí, yo las probé todas en su día, según iban saliendo ellos. Sí, Wacky, Filmin y alguna más cuyo nombre ni quiero ni pretendo acordarme. Y al final todo lo que echabas en falta era, bueno, pues el catálogo que era bastante pobre, ¿no? Con lo cual no pasaba prácticamente del primer día de pruebas. Y te tengo que decir que, bueno, que yo la verdad es que en Netflix no tenía muchas esperanzas porque sabía los derechos que tenía vendidos ya. Con lo cual, la verdad es que no le había hecho ningún caso, pero lo típico de que un amigo me dice, ¿te has hecho ya la cuenta? Digo, pues no, la verdad, claro, porque soy cliente también de Canal Plus y tengo el Jumbie y bueno, las vías alternativas que utilizamos todos de Torrent y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, yo no tenía ese ansia ni no estaba esperando la llegada de Netflix como si fuera un iPhone nuevo, ¿no? Entonces, ya un amigo me dice, mujer, que tiene un mes gratis y tal, y yo digo, bueno, va, vale, vamos. Y nada, y me meto y me pongo a ver y digo, oye, que esto está bastante apañado, que de momento ya puedo como mínimo poner, vamos, como mínimo con el plan intermedio, tener dos personas a la vez, algo que por ejemplo no te permite Jumbie, que por un poquito más puedo tener cuatro personas o cuatro dispositivos a la vez, que te permite hacer perfiles y con un catálogo de cosas. Algunas antiguas, pero que a lo mejor te apetece volver a ver. ¿A quién no le apetece volver a ver, por ejemplo, IT Crowd, que la tienes disponible en Netflix, ¿eh? Sí, sí, sí. O Sherlock. Sí. O temporadas antiguas de Orphan Black. Porque ese es otro de los errores, por ejemplo, de Jumbie, Daniel. Que tú te puedes ver en Jumbie lo que están emitiendo en ese momento. Pero yo no puedo decir ahora, o pena que ellos decidan, ¿no? Pero tú imagínate, están emitiendo ahora The Affair, la temporada 3, y yo no puedo ver ni la 1 ni la 2. ¿Por qué quiero una plataforma de vídeo bajo demanda? Eso es algo que yo, por ejemplo, yo estoy con Movistar, entonces ya el año pasado, en cuanto Movistar anunció lo de las series, yo desde el primer día lo contraté, más que nada por apoyar, ¿no?, un poco la plataforma, no tenía muchas esperanzas en el catálogo, y yo he notado cosas muy extrañas, que a lo mejor entraba y decía, ah, pues vamos a ver esta serie, temporada 6, ¿y las otras 5? No, sí, es una cosa que a mí me confunde tremendamente. Aparte de que eso de que falla más que una escopeta de caña, por lo menos para los que éramos clientes de Canal Plus. Y bueno, pues tiene contenidos muy interesantes porque compra los derechos de grandísimos productos. Yo, por ejemplo, en el cambio con Movistar, tengo que decir que me alegra mucho, por ejemplo, haber ganado el canal AMC, que prácticamente me paso el día enganchado ahí, y el Movistar Series y el Canal Plus de estrenos también tiene cositas muy interesantes, pero de resto te tengo que decir que, vamos, que no sé qué decirte, que creo que al final no hay una plataforma que tú digas yo me quedo con esta porque satisface el 75% de mis necesidades. No, ni mucho menos. Yo, además, hay alguna cosa rara. Bueno, Movistar tiene muchas cosas raras, pero yo con el tema este en particular, yo estaba encantado, porque además luego compraron Canal Plus, integraron Jumbie, ahí mejoró mucho el catálogo de series. De series, claro. Mejoró, pero muchísimo. Dije, hombre, esto ya va apareciendo otra cosa. Curiosamente no hay ninguna que a mí me guste. O sea, bueno, la única que... ¿Pero en serio me ves tú, Daniel? ¿Ahí la o qué? No, esa está, creo. El problema que tengo yo, que es un problema mío específicamente, es que ya las series las vemos con la niña pequeña. Bueno, sí. pequeña que ahora ya va a cumplir 9 años, ¿no? Pero sigue siendo pequeña. Una mujercita ya. Tendrá 20 años y seguirá siendo la niña pequeña, pero... Entonces, claro, hay muchas series, pues como The Orange is the New Black, que no las podemos ver. American Crime no la podemos ver, aunque yo la empecé a ver y no me motivó. Daredevil tampoco la puedo ver, aunque esa no está en Canal Plus. Entonces, bueno, más series. ¿Tienes en Netflix, no? ¿Daredevil la tienes en Netflix? En Netflix sí, en Netflix. Pero en Netflix me reservo el mes de prueba para diciembre. A ver qué tal, porque tampoco me... ¿A Navidades? Claro, exactamente. Que ahí tendremos más tiempo para verlo. Y entonces, a mí lo que más me interesa, por ejemplo, son las cosas infantiles. Y esto es algo que Movistar ahora tiene bastantes, tiene muchas de Disney, que por ejemplo en Netflix creo que no hay ninguna. Y yo digo, bueno, pues yo mantenía lo de las series principalmente por el tema infantil. Pero un día, hablando con uno de Movistar, me dijo, no, lo de infantil no tiene nada que ver con series. Y digo yo, ¿de verdad? Sí, pues quítame las series. Entonces, curiosamente, me quito todas las series, pero sigo teniendo todas las series de Disney, todas las series de anime, los programas, tal, todo eso sigue estando. Que a lo mejor a Disney yo sé que eso vale una pasta y por eso no está en Netflix. Entonces, no sé qué organización lleva a por qué no potencian más también lo infantil, que me imagino que habrá más gente como yo en mi caso. ¿Qué acuerdo tienen con Disney para poder tener ahí series de Disney y que Netflix no las tenga? Entonces, el tema de las licencias en España, yo no sé si tú sabrás algo más, pero yo lo veo un poco raro, que te permitan la última temporada y no las primeras, que metan una serie y te digan, tienes 20 días para verla porque luego la vamos a borrar. ¿No es muy raro todo esto? Sí, además... Es raro, es viejo, ¿no? Mira, estoy viendo aquí Barbie, es que estoy viendo, hay Peppa Pig, tienes Pokémon, los superhéroes, estoy viendo aquí la programación infantil de Netflix. No está mal. Yo, que la verdad, no tengo niños y los sobrinos que tengo ya pasan de... Ya son mayorcitos, sí. Ya son mayorcitos, con lo cual no estoy muy al tanto de la programación. Bueno, el tema de los derechos, la verdad es que funciona de una forma un tanto viejuna, tenemos que decir. Y la prueba de ello lo teníamos sin que Netflix llegue a España, sin sus dos grandes caballos de batalla que fueron House of Cards y Orange is the New Black, ¿no? Entonces, lo normal es que se venda el producto. O sea, eso sería, digamos, lo más básico, ¿no? O sea, yo te vendo mi serie House of Cards. Luego, lo que puede pasar es que te vendan un paquete, que sí también es una venta muy habitual, es decir, y si quieres House of Cards, te tienes que tragar el pestiño de, pues mira, esa que está viendo de Hot American Summer Camp, que me parece horrorosa, esa es la que probablemente metan en un pack. Dice, si quieres esto, te tienes que quedar con esta también. Sí. Y luego puede pasar que determinadas cadenas pacten con otras cadenas la emisión de varios de sus productos o de todos sus productos, sobre todo cuando ya son más antiguos. Es decir, Paramount le puede vender los derechos de sus películas a la Sexta, por ejemplo, para la emisión en generalista, ¿no? A los tantos años. Y claro, eso ya hoy en día cada vez va a tener menos sentido, sobre todo por eso, porque las cadenas están emitiendo sus contenidos. En Netflix vemos las temporadas completas que salen del tirón, que eso también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y además estamos viendo que ya hay cadenas anunciando, creo que esta mañana leía que CBS iba a lanzar una nueva temporada de Star Trek, pero que solo la iba a lanzar en vídeo bajo demanda, que no la iba a, iba a decir, a airear, ¿no? Como dirían los americanos, a emitir por ondas, por decirlo de alguna manera antigua. Entonces, todo eso evidentemente va a tener que ir cambiando. El problema no es técnico, el problema es legal. El problema está en la venta de derechos y que estamos intentando regular un negocio absolutamente global con unas leyes muy locales. Y eso es lo que para mí ya hace muchos años que ha dejado de tener sentido, y yo entiendo que irá dejando de tener sentido. Y eso es una de las cosas que vamos a ver con Netflix, ¿no? Porque si Netflix estrena, sabes que Netflix suele hacer producciones con distintos países, ¿no? Pues sí. Si estrena una serie en Netflix Francia, la va a estrenar en todas sus plataformas de Netflix a la vez, excepto aquellas que ya tenía previamente comprometidas, ¿no? Como es el caso, los casos que ya hemos mencionado. Pero eso cada vez, lógicamente, Netflix lo que no va a hacer es comprometer ya el futuro, y ya las siguientes les interesará que estén en su plataforma, y cada vez van sacando más, y eso pues se va a ir extendiendo como un modelo de negocio. Entonces veremos que las cadenas, digamos, nacionales cada vez tienen menos productos que comprar porque estarán en esas plataformas globales. Pero vamos, todavía queda tiempo para eso. Me temo que la transición será más despacio de lo que queremos. Sí, eso me temo yo. A ver si Netflix tiene paciencia con España para aguantar hasta que se culmine ese ese cambio. Y otro gran problema, bueno, es el principal, que ya lo hemos comentado además varias veces, es que es imposible encontrar actualmente nada que digas, con esta plataforma tengo más o menos todo cubierto. No. Yo ya lo he dicho varias veces, digo, es que yo el problema que tengo es que si me cojo Netflix, no tengo prácticamente, a lo mejor tendré bastantes, pero voy a tener que continuar descargando. Entonces yo prefiero continuar con Movistar simplemente por el hecho de que me permite programar la grabación de todas las series que a mí me interesan. Y luego ya las voy viendo cuando sea. Esto tiene... Claro, eso también depende un poco del consumo que tú tuvieras. Yo, por ejemplo, es que tenía el paquete Premium Total o no sé qué lío, por el que me cobraban 70 y pico euros al mes, ¿no? Sí. Por una promoción, que pitos, que flotas, que no sé cuánto. Y con eso lo tenía todo. Todo, y además incluyendo, que yo ni siquiera lo sabía, fíjate qué cosas, el canal Playboy, el canal de la ópera y el canal de caza y pesca. He estado 2 años con eso sin enterarme. El canal de caza y el uso que le hubieras dado al de caza y pesca. Fíjate, yo sabiendo que podía haber estado viendo caza y pesca todas las mañanas, y ahí y Playboy todas las noches, pues nada, chicos, me lo he perdido. Es que de verdad. Y entonces, claro, cuando veo que me suben y tal, y hablo con ellos y me empiezan a decir que si el cambio, que si no sé qué, que si la promoción, que si no sé cuánto, digo, pero vamos a ver, pero si es que yo ni siquiera sabía que tenía estos canales. Vale, señora, pues se los quitamos, no hay problema. Vale, ¿cuánto se queda? 60 y pico. Vale, pero estoy viendo aquí que hay un paquete con lo que yo veo y lo que tú me estás cobrando además es por el fútbol, la liga y los deportes. Sí, pero mire usted, si usted sabe de mi consumo, mire usted a ver cuántos partidos de fútbol me he visto yo. Cero, pelotero. Así que me está usted quitando ya los deportes. Con lo cual, de repente veo que voy a pagar, se supone, de Canal Plus y de Jombi, menos de 40 euros. Con lo cual, si le sumo los 10 de Netflix, todavía estoy muy por debajo de los 90 que me costaría la oferta completa de Canal Plus o de Movistar. O sea, yo creo que, que Netflix, sobre todo por el precio que oferta, es que me parece que tiene un catálogo maravilloso. Yo te puedo decir que mi sensación ahora mismo es que me solo acudo a Torrent para una serie, vamos a decir cuál, que luego están por ahí, y episodios de estreno que tengo que ver, lógicamente, para hacer mi trabajo y que tardarán todavía en llegar aquí. Pero prácticamente ya todas las series o la está poniendo Movistar o la tiene Netflix. Sí. Entonces, porque Netflix, Movistar está poniendo, por ejemplo, La Buena Esposa, me parece que es 4 días después de la emisión en Estados Unidos. No está mal, ¿eh? La verdad, yo 4 días puedo esperar, ¿eh? Yo no soy de esas fans que a las 4 de la mañana se levanta para verse el capítulo original. No me corre tanta prisa. Yo entiendo a esos fans, pero yo 4 días puedo esperar perfectamente porque tengo otras muchas cosas que ver. Sí, y entonces, además de verdad. Exactamente. Y sobre todo también lo que me gusta, bueno, una cosa, otra de las diferencias que yo no entiendo y que tú dices, Dios mío, esto se puede hacer, ¿y por qué no lo están haciendo los de Jombi? Tú te vas a Netflix, tú coges, no sé, se me ocurre, Orphan Black, por ejemplo, y dices, y me la quiero ver en inglés con subtítulo en español. Y tú te la estás viendo. Y al rato dices, uy, es que ya es muy tarde para estar leyendo, estoy cansada, me duele la cabeza, me la voy a poner un ratito en español. Y tú sobre esa misma pantalla la pones en español. Y si tú paras un capítulo, al día siguiente recuperas el capítulo desde donde está. Eso no es posible en Jombi. En Jombi, las versiones originales y las versiones dobladas son productos distintos. De manera que si yo estoy viendo la versión doblada, no puedo pasar de repente a ponerla en inglés ni viceversa. Lo cual no, para mí no tiene ningún sentido. Anda, yo eso sí que puedo hacerlo. Con el servicio actual que tengo, yo puedo pausarlo y cambio el idioma. No sé si será cosa del decodificador o de... Porque además hace poco en... O sea, yo tengo... Si tú lo grabas en original, yo creo que no lo puedes... Ah, si lo grabas, sí, es verdad. Sí, si lo grabas, sí, exacto, si lo grabas... ¿Estás haciendo en emisión? Sí. Sí, si lo grabas, sí, tienes razón. Si lo grabo en español, lo tengo que ver en español. Si lo grabo en inglés, tengo que verlo en inglés, sí. Claro. Es con los productos que tienes en Movistar Series, por ejemplo, si lo estás viendo en directo, pero si lo grabas tienes toda... Es verdad, pues no había caído, qué tontería, ¿no? Sí, porque además te dan a elegir cuál quieres grabar, versión original o doblado. De algunos. Soy la que me gusta verlas en versión original, porque te tengo que decir que hombre, que sobre todo la comedia, por ejemplo, Big Bang Theory o Modern Family, verlas dobladas es un castigo del señor. O sea, yo no sé quién puede hacerle gracia. La propia IT Crowd, que a mí me parece una magnífica comedia, Yo dobladas no las soporto, es que me parecen lo peor, y sin embargo, en su versión original me parecen grandísimas comedias, ¿no? Cada una dentro de su área, lógicamente. Entonces yo la mayoría, so pena que esté muy cansada o que sea algo que, pues, que a lo mejor porque te da igual, que tengo yo Castle, te ves un episodio de Castle por aburrimiento, pues eso me da igual verlo doblado, ¿no? Porque Sí. tampoco es una obra maestra. Pero hombre, La buena esposa de Good Wife es que si no la ves en original es que te estás perdiendo, bueno, cualquier producto audiovisual del que tú te estés viendo la versión doblada, te estás viendo la mitad del trabajo de esos actores. Y eso para mí no tiene ningún sentido. Porque la voz, las inflexiones, la manera de decir las cosas, por ejemplo, en una serie como Downton Abbey, los acentos, o en Episodes, o en Orphan Black, que también hay mucho británico. Oh, pero hay alguna que es muy duro verlo en versión original, ¿eh? Porque yo Correcto. alguna serie no pillaba absolutamente nada y tenía que leer todo. Curiosamente, en una que no me gustaba nada la serie, pero que entendía casi todo, era en Sons of Anarchy, que parecían profesores de universidad de lo bien que hablaban los moteros. Digo, ostras, oye, estos moteros dan gusto, qué bien hablan, qué Eso bien. también es verdad. Y también depende mucho de la temática. Las series médicas, por ejemplo, como le pasaba a House, que tenía diálogos muy rápidos, donde se hablaba mucho medicina, No eso es pillas un nada, puño. no pillas nada, es imposible. Claro. O las series de Aaron Sorkin, donde los diálogos son rapidísimos, también son complicadas de seguir incluso en español. Te las tienes que ver un par de veces. Entonces, bueno, pues ahí pues dice uno, bueno, pues para eso, ¿no? Para eso tengo las dos opciones. A mí, de hecho, hay muchas series que antes me veía por torrents, ¿para qué vamos a andar con eufemismos? Por torrents, cuando salían y luego cuando las ponía Canal Plus, me la volví a ver en español, caso por ejemplo de Mad Men. Y siempre había cosas, pues eso, que se te habían escapado o que lo ves una segunda vez y lo aprecias de otra manera o que no te acordabas, ¿no? Y también es un buen experimento cuando la serie es buena, ¿no? Yo qué sé, Unbreakable Kimmy Schmidt para vérsela dos veces no es. Yo, sin embargo, soy al contrario que tú. Yo, por ejemplo, la serie de 8Crowd, el doblaje en español me encanta. O sea, soy un fan de las voces tan histriónicas que les han puesto. Yo de 8Crowd siempre lo veía primero en español y luego ya me lo veía en versión original, porque así pues pillaba más cosas. Porque también, según los diálogos que tenían, algunos se me hacía complicado. Pues no sé, no sé. Yo, esa era, fíjate, esa era de las series que yo cuando oí hablar de ella estaba en Canal Plus, que me grababa unos episodios y decía, no entiendo por qué a la gente le hace esto tanta gracia, me parece un espanto, o sea, es horroroso. Y ya me dice un amigo, me parece que fue Jonan Basterra de Pixel y Dixel, me dice, Sonia, ¿pero la has visto en versión original? Digo, pues no. Dice, bájatela en versión original, que ya vas a ver cómo cambia. Y efectivamente, Cambia, cambia cambia. totalmente. Se nota mucho más en la comedia. Yo creo que la gente nos puede entender más si hablamos, por ejemplo, de un producto como Modern Family, donde muchos de los chistes de Gloria están fundamentados en esa mezcla Claro, que hace con el español. Yo claro. muchas veces cuando lo veo en inglés digo, a ver cómo narices traducen esto para que tenga gracia. Y de hecho ves que se pierden muchos chistes en la traducción. Y yo a veces tengo que explicar, cuando los veo en español con alguien, tengo que explicar, no, es que esto en inglés lo que dijeron es esto. Y claro, traducido al español literal no tiene gracia. En inglés sí, ¿no? De hecho, incluso tienen que cambiar alguna frase o directamente el chiste entero para hacer un chiste similar. Pero vamos, yo creo que esto pasa en todas partes. Claro, pero a veces es muy complicado. Yo me acuerdo cuando el príncipe de Bel-Air hacía chistes sobre Chiquito la Calzada. Mira que yo me parecía un horror. Hay Pero se me parece que cosas no que conozcamos a los es mejor no humoristas americanos. traducir. Hay cosas que es mejor no Efectivamente. traducir. Déjalas. Efectivamente. Sí. Y bueno, y así estamos, ¿no? En España, entonces sí, pues vamos teniendo cosas, que no es poco. También es curioso que en esto, en países de Latinoamérica, no, nos lleven muchos años de ventaja. Yo recuerdo hace unos años que me cogí el Tivo y dije, ostras, que está el Tivo con oro, oh, qué guay, tal. Y luego tuve el Tivo y digo, pero si esto no, yo me esperaba otra cosa. Y claro, pues el Tivo cuando salió, que no recuerdo ya, porque hace más de 10 años saldría el Tivo, ¿no? En Sí, Estados Unidos, tranquilamente. más, bastante más de 10 años yo creo que tiene el tío. Sí, porque además recuerdo que hace un par de años estuvimos viendo la serie de Monk, que ya terminó hace un porrón, y hacía referencia al Tivo como algo que ya era viejo. Digo, ojo, pues Claro. este episodio ya tiene más de 10 años, con que. Entonces, aquí en España, pues vamos aquí un poco a la cola. ¿Y tú crees que la aparición de Netflix va a ayudar a que se acelere este proceso para tener más productos, más temporadas o que cambien un poco las leyes para tener más catálogo? Yo creo que Netflix Por la impresión que me da, pero claro, yo también me muevo con una audiencia, digamos, o con un entorno muy concreto, me da la impresión de que Netflix va a gustar mucho entre la gente joven. Cierto es que yo me muevo con estudiantes de audiovisual, ¿no? Lo cual, evidentemente, es un género muy cercano, pero bueno, los No, jóvenes no consumen es mucho audiovisual. representativo de España. No, no, sí, pero te tengo que decir que es más representativo de lo que pensamos, ¿eh? Porque con cualquier estudiante que tú hables te habla de series, ¿no? No tiene por qué ser específicamente audiovisual, y a veces los audiovisuales son los que menos series ven de las que deberían estar viendo. Y yo sí veo entre esta generación de entre los 20 y los 30, para ellos es muy fácil y verdaderamente a ellos les da igual vérselos en el ordenador que vérselos en el móvil, que vérselos en la tablet. A la gente mayor, evidentemente, eso de tener que conectarse a internet para ver algo les puede resultar más chocante y les puede resultar más cansado. Será otro tipo de consumo. Hombre, si tienen un Smart TV que ya esté conectado, pues sí lo verán integrado. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo el Smart TV lo que tengo es un Mac Mini conectado al televisor, es la Ah, parte eso es un Smart centro multimedia elegante por su sitio, claro que sí. del TV. Eso es lo más inteligente que hace mi tele, conectarse al Mac Mini. Entonces, yo entiendo que eso para un determinado público, pues a lo mejor no merece la pena, porque si tú miras la oferta de Netflix, ¿quién va a ir buscando específicamente eso? Y por cierto, que estoy viendo aquí que Netflix tiene aquí Orange is the New Black y House of Cards. Entiendo que las temporadas antiguas, claro, las dos Sí, anteriores. sí. Por eso te digo que entre la gente joven, los estudiantes, que de repente en un piso de estudiantes entre 3 o 4 tengan que pagar 10, 12 euros al mes, para ellos yo sí creo que va a ser algo que les resulte muy atractivo. Porque yo lo que hablo con mis estudiantes es que ellos no ven tele tradicional prácticamente en ningún momento. Que ellos cada noche se sientan a ver algo en YouTube, en las redes, en las páginas donde se ven los capítulos completos y todas estas cosas. Pero ellos no dicen, no, yo me siento a ver qué es lo que pone La Sexta o qué es lo que pone Telecinco. Salvo, bueno, pues a lo mejor algún día concreto si habrá algo, ¿no? Pero no se sientan a ver eso porque por un problema muy. Yo de vez en cuando lo intento, ¿eh? Pero los cortes, cuando llega el primer corte de publicidad de 6 o 7 minutos, ya me han perdido. Entonces ya me he ido y ya me he puesto a ver otra cosa y ya me he olvidado. Entonces, mientras las televisiones tradicionales no entiendan que con esos castigos de publicidad a los que nos están sometiendo nos pierden, porque antes no teníamos alternativa. Por narices teníamos que volver porque teníamos 3 canales. Sí. Pero ahora nos distraen tantas cosas, nos distrae tanta oferta que os se ponen las pilas. Y de hecho, el otro día leía también que Antena 3 había puesto una serie, había puesto el capítulo prácticamente completo, sin ningún tipo de anuncio. Pero si yo los viernes por la noche me intento ver la tertulia política de La Sexta y ahora les ha dado por un truco que de verdad que es que me entran ganas de coger algo y tirárselo a la tele, que es: nos vamos a publicidad, 3 minutos. Y estás tú, dices, va, 3 minutos, no voy a cambiar. Y te aguantas ahí tus 3 minutos de anuncios encima malos, ¿no? Y llega el tío y dice, bueno, pues ya estamos de vuelta a publicidad. Háganle una pregunta al político de turno. Le hace una pregunta. Bueno, pero no lo conteste ahora, la contestas después de la publicidad. 6 minutos de publicidad. Y dice, pero ¿tú te crees que yo soy idiota? Me lo haces una vez, pero dos ya no. Claro, 3 más 6 son 9. Y me parece una vergüenza y de verdad que me parece, o sea, la ley del audiovisual tendría que haber previsto que no puede haber un espacio menor de X minutos entre un corte y otro, porque al final lo que hacen es eso. Y ahora vuelvo y me despido y vuelvo a meterte otro tocho de publicidad. Y lo Sí, único que lo hacen es hacen. cargar y dicen, anda, y que os urjan. Permíteme la vulgaridad, porque te aburres. Entonces, contenido que a ti te interesaría ver, las películas, lo mismo. Digo, ¿para qué? O sea, es que me voy a cualquier página de internet y me voy a ver la misma película en 5 minutos. Y no tengo que aguantarme estos truños de anuncios. ¿Por qué me tengo que quedar hasta la 1 de la mañana? Y yo creo que los programadores de las televisiones tradicionales, mientras no entiendan que esa no es la vía para insertar la publicidad, yo entiendo que tienen que vivir de algo, pero esa no es la vía, porque cada vez con la gente joven lo tienen más crudo en ese sentido, pues yo creo que lo van a traer muy mal. Yo, desde luego, habría muchos programas que me vería en la televisión que no me veo, o que me veo solo hasta el primer corte, porque yo entiendo, digo, venga, va, me apetece. Y al primer corte digo, hasta aquí he llegado. Yo con este aspecto me he dado cuenta de varios temas. En primer lugar, yo siempre he sido el bicho raro de mi trabajo, ¿no? En el aspecto de las series. Porque, oye, ¿tú has visto esta serie? Y yo, no, no, no. ¿Y este programa? No, no. ¿Pero tú qué ves? Y yo digo, las series que veo, dicen, no conozco ninguna. Y digo, bueno, pues no conozco ninguna de las que dices tú. A ver, pero Y creo. cuéntame, Daniel, ¿qué serie ves tú? Lo hablamos de eso, lo hablamos de eso. Vale. Pero sí que es cierto que me dicen, oye, pues, ¿sabes que mi hijo que tiene 10 años hace lo mismo que tú? Digo yo, ¿el qué? ¿Ve las series en YouTube o ha aprendido a descargárselas y ve lo que quiere en Internet? Ya no quiere ver la tele. Digo, claro, mira, ¿ves? Tu hijo pequeño es más espabilado. Claro. Luego me he encontrado con chicos de 23, 24 años que han entrado ahora, pues, becarios, y me pasa lo mismo con las mujeres de 40, 50. Oye, Dani, ¿pero has visto esa serie? Y digo, no. ¿Y tú qué ves? Pues esta. Y digo, pues macho, un niño de 10 años se defiende mejor con internet que tú. Pero vamos, también yo creo que es el problema que mucha gente ve lo que ven sus amigos y esto hace una pelota que, sí, que la gente al final termina viendo lo que ven todos en lugar de ponerse a buscar algo alternativo, por llamarlo de algún modo, o algo más americano, quieren cosas españolas. Y el ejemplo más claro, aunque es un poco salirse del tema, es como Telecinco, que podría haber un apocalipsis zombie y podrían hacer sus contenidos sin necesidad de noticias ni nada por el estilo, ¿no? Sí, de hecho, eso lo trataba yo en un artículo de mi blog, ¿no? Que se ha hecho un ecosistema en el que ellos hablan de ellos mismos y de sus problemas y se buscan sus conflictos, con lo cual le da igual lo que pase en el resto del mundo, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que la gente ya no es tonta y empieza a ver de todo. Mira, tuvimos hace poco aquí en Málaga el evento de Birra Series, que se celebró en mi facultad y me invitaron a participar, y yo me quedé muy sorprendida, porque yo tengo una facultad de comunicación audiovisual, y estábamos hablando con una de las bedeles para que nos abriera el aula más, de que, lo de a mí me gustan mucho las series y tal, y no sé qué, digo, sí, y digo, ¿y estás saliendo esas cosas? Y digo, sí, yo ya me he visto Cuántico, me he visto tal, no sé cuánto, no sé qué, y me empieza a decir todos los estrenos de este año, pero de los que se llevaban uno o dos capítulos. Y digo, pero bueno, si yo eso me lo he visto porque tenía que hablar hoy de ellos, todavía no, si no, no me los habría visto todos. Y dice, sí, dice, y la de Cuántico está muy bien, que ya voy por el tercero y se está poniendo muy interesante. Ojo, qué nivel, pues eso poco. Pero nivelazo, ya te digo yo que la mitad de mis alumnos no se ha visto todos los, o sea, estrenos calentitos de la temporada, Y tú decías, madre mía, qué maravilla. Y luego, al final, lo que es, está claro es que si el producto interesa, va a encontrar su público. Yo el otro día le puse a mi madre de casi 80 años, le puse la webserie de YouTube Cero, porque está en Yombi. Y solo me llamó y me dijo, Sonia, pasa algo, los capítulos están mal porque a los 8 minutos se paran. Digo, no, es que son capítulos de 8 minutos. Y dice, ¿cómo? Entonces eso ya le descolocaba un poco, ¿no? Porque, pero me gusta mucho. Y me dice, bueno, ¿dónde está el resto de capítulos? Y digo, que no hay más, que solo hay cuatro. Y dice, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero es un producto que a ella le gustó mucho y que le apetecía seguir viéndolo, ¿no? Porque lo de la plataforma al final va a dar igual. Si el contenido es bueno, la gente y se difunde bien, la gente va a encontrar cómo verlo. Hombre, a lo mejor mi madre de 80 años necesitará un poquillo de ayuda, ¿no? De sus hijos y de sus nietos. Pero es que esa es una generación, lógicamente, que se irá acabando y la gente pues seguirá leyendo y cada vez se lee más. Y lo que tú dices, el boca a boca, tú llegas y dices, oye, ¿has visto la nueva serie de tal? No, pues me lo he pasado muy bien. Uy, ¿cómo se ha puesto Orange is the New Black? Y entonces la gente, entre lo que vaya saliendo nuevo, y Netflix incluye cosas a diario, y entre lo que no te ha dado tiempo a ver, por lo que hablábamos al principio, de esa sobreoferta que hay, yo, por ejemplo, de Sense8 o Sense8, como queráis, solo me he visto un par de capítulos, porque es que no te da tiempo, porque lo vas dejando porque hay otras cosas más. Pues ahora es el momento perfecto para recuperarla, ¿no? Incluso muchas películas, que ya cada vez me cuestan más, también que están aquí, dice, uy, pues me apetece vérmelas, ¿no? Orphan Black, me quedé a la mitad de una temporada de eso, viendo productos nuevos. Pues ahora, cuando no tenga algo nuevo que ver, me iré a recuperar de lo que se me ha ido quedando atrás. Y entre unas cosas y otras, pues al final no voy a tener necesidad de irme a la tele y que me casquen 15 minutos de anuncios en 20 minutos de programación. No, está claro. Es que además es una pérdida de tiempo. Y además lo hemos comentado de pasada varias veces. Y es otro tema que creo que va a ayudar, que es el de los Smart TV. Aunque aún le quedan mucho, porque claro, la gran mayoría de la gente compra los Smart TV baratos, 300, 400 euros, que son los modelos antiguos. ¡Ole! Ya está, rechazada. Eso suena a iPhone. Suena. Pero era que el ordenador, ni siquiera es donde tengo el teléfono. Pero luego llamaré yo, no te preocupes. Y los Smart TV, ¿no? Que compran los de generaciones anteriores, que aún no tienen, pues, las aplicaciones. La gente dice, no, es que mi televisor sí que tiene Netflix, pero a lo mejor es una aplicación un poco antigua que no ofrece todas las posibilidades. Ahora ha sacado Apple, el nuevo Apple TV, que por fin permite cosas interesantes, como instalar aplicaciones. A mí me gustaría, ¿no? Pues que Telefónica diera el salto y lanzase una aplicación de Yombi, a lo mejor también para el Apple TV, así a lo mejor habría un poco más de oferta. No creo que lo haga, lo dudo mucho. Yo también lo dudo. A mí me gustaría, ¿eh? Pero, y una aplicación, pues lo que comento yo, ¿no? De poder contratar yo la televisión de Orange, de Yastel, bueno, que ahora es lo mismo, de Vodafone, de Telefónica, y tener esa aplicación en el Apple TV, en el Chromecast o en el que sea, y desde ahí, pues programar mis series, tal. Y así a lo mejor podríamos tener un espectro un poco más surtido. ¿Cómo ves tú lo de estos aparatitos Chromecast, Apple TV? Yo tengo que decirte que no me había sentido muy tentada por ellos. Tuve un In-N-Out, que es un dispositivo también de sincronización, que me grababa la televisión y que, bueno, pues que estaba apañado y tal. Era lo más parecido, digamos, al antiguo VHS, ¿no? Pues era un poquillo más listo, sí. pero básicamente era eso, ¿no? Y me pareció interesante, pero el Apple TV no me había llamado la atención porque veía que no estaba listo para nuestro mercado, ¿no? Entonces, para mí la oferta mejor en ese sentido siempre resultó ser el Mac Mini, que sí. Tiene un precio, digamos, decente. Para utilizarlo en ese sentido y que te permitía eso, pues acceder a la plataforma de Yombie, de Netflix, de lo que quieras o a la página web directamente, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Ahora, con el Apple TV, con toda la oferta que hay aquí y demás, sí que me apetece probarlo. Probablemente pruebe este nuevo Apple TV en unas semanas. Y puede ser interesante, o sea, probablemente cuando se me muera este Mac Mini, que el pobrecito mío tenía 2 GB de RAM, ya le hemos metido 4 para que no se vaya arrastrando por los pasillos, pero claro, pues todo tiene una vida limitada y, sí. Y cuando se muera, probablemente con un Apple TV haga el apaño para lo que me está haciendo el Mac Mini, que básicamente es eso, es almacenar contenido audiovisual y ponérmelo por la noche, es que no lo utilizo para nada más, ¿no? Pero yo sí creo que esos aparatos, volvemos a lo mismo, no estoy muy segura de si son aparatos para las generaciones de mayores. Entre otras cosas, por las generaciones de mayores, acuérdate, con los VHS ellos sabían meter una peli y verla, pero no los pusieras a programar. No. Totalmente. Siempre la tecnología va un poco por delante de estas generaciones, ¿no? Nosotros sí, porque somos, aunque tengamos la edad que tenían nuestros padres a lo mejor cuando el VHS, ¿no? Pero porque somos cacharreros y porque, digamos, estamos viendo toda esa evolución a la misma vez. Están naciendo con nosotros, pero vamos, ya tengo yo que mi madre todavía lo de grabar, no. Me dice, he visto esta serie, quiero que me la grabe. Se la tengo yo que ir, buscársela y mandársela a que se la grabe el Plus, ¿no? Sí. Fíjate tú que tiene que apretar un botón, da igual, se lo puedes explicar 30 veces, no lo entiende muy bien. Eso sí, sabe borrar lo que se ha visto, hemos avanzado. Bueno, eso, ojo, que no es poco, ¿eh? El disco duro, ¿eh? Que no es poco. Pero bueno, hasta ahí hemos llegado y no le interesa porque siempre tiene una nieta, una hija que le hace el apaño en ese sentido, ¿no? Pero estos cacharros sin duda son los cacharros que utilizará la gente joven. Y que nuevamente volvemos al tema, combinados con las Smart TV, que en el futuro será lo que haya, porque sí, yo entiendo sí, que sí, en sí. El futuro todas las teles van a ser Smart TV, cuando también, porque ahora estamos viendo ese periodo de transición en el que está viendo una serie en Netflix y de repente eso le baja la calidad hasta puntos prácticamente inadmisibles, ¿no? O sea, prefiero que me la pares y me digas que me espera un ratito y no que me metas aquí píxeles para aburrir, ¿no? Pero todo eso sabemos que va mejorando, que cada vez se va emitiendo a mayor resolución, que ya tenemos los televisores estos de 60 pulgadas, que para qué te quieres ir al cine. Claro. Y entonces, es lo que decían, es que ya prácticamente no va a salir uno de casa, no va a salir uno del sofá, ¿no? Pero todo esto yo creo que se tiene que ir combinando porque siempre van a existir distintas compañías que van a adquirir distintos productos y que al final pues necesitaremos. No creo que en el futuro tengamos un solo cacharro de la misma manera que eso, pues que antes teníamos la tele y teníamos el vídeo VHS y teníamos el equipo de música, pues seguiremos teniendo distintos cacharros que nos sirvan para el ocio y para el contenido audiovisual. Y ahora vamos a la chicha, ¿no? A las series, porque yo con las series estoy francamente enfadado. Uy, ¿por qué? Por los buenos ratos que nos dan. Pero yo sí, pero ha habido un cambio, lógicamente, tanto, o sea, no solamente en las series, en las películas de cine, en las novelas, en todo. Ahora todo es como más adulto, como más oscuro, se han puesto de moda más los antihéroes, ¿no? Y yo creo que, o por lo menos yo estoy gafado con encontrarlas, que no hay series, digamos, para todos los públicos. que es el problema que tengo yo con mi hija. Yo comento, pues yo las series que veo yo, tengo que poder verlas con mi hija. Mi hija también se acuesta temprano, digo yo. Claro, exactamente, es lo que me dicen mis amigos. Pues cuando se acueste la niña, las ves tú. Digo, sí, pero es que yo me despierto a las 5:30 de la mañana y a lo que se duerme la niña me duermo yo. Claro. Es un problema, yo no me puedo quedar hasta las 12, hasta la 1 de la noche, porque luego suena el despertador a las 5:30 y le pego una patada que lo estampo. Claro. Es un problema. Entonces, mi hora de acostarme, pues básicamente 20 minutos, media hora más tarde que la niña. No te creas tú, claro, que no. Entonces, claro, dicen, no, pues Orange is the New Black está muy bien, ¿vale? Me veo yo un episodio, pues esto con la niña no tal. No. Person of Interest, ostras, no. Daredevil, ostras, Daredevil de superhéroes, pues será como la de Flash. No, no se parece. No la he visto. ¿No la has visto? No. Pues Arrow, mira, el límite para mi hija, digamos que es Arrow. Un poco más bestia que Arrow, ya no. Pues Daredevil deja a Arrow en pañales. No me digas. Oye, pues mira, me la voy a añadir aquí a mi lista. Porque la verdad, no soy yo muy fan de las pelis de superhéroes y estas cosas, pero Daredevil me sacrifico y ya he conseguido ver 3 o 4 episodios. Pues, ¿y Gotham qué te pareció? Hablando de... Hoy, Gotham... Yo pensé que la podría ver con la... El 90% se podría ver. Esa la he visto. Esa también me la he visto. Y me ha gustado mucho. Hay gente que la critica, la de Gotham. Mira, a mí, ves, las de superhéroes, digamos que le han dado un nuevo toque. La de Flash es totalmente para todos los públicos. La de Gotham, bastante. Tiene algún punto, pero vamos, mejor que no. Entonces ahora básicamente... Arrow es el límite. Pero es que yo la mayor parte de las series que estoy viendo son... estoy anclado en el pasado. El Mentalista, Bones, que son series. Bueno, el Mentalista ya ha terminado. House ya terminó. Bones, no sé cuánto más durará, porque ya no sé si van por la 8ª, 9ª temporada. Mm. Sherlock, cuando la echan. Elementary es otra serie que también pues se puede ver. Entonces, pero series que más o menos, porque hay series que... Las procedimentales, básicamente. Básicamente, porque tú conoces alguna serie que sea a todos los públicos, lógicamente está luego Modern Family, por ejemplo. Las comedias, sí, las comedias suelen ser bastante blancas. Pero ¿cuántas comedias salen? Es que salen pocas, ¿eh? Bueno, a ver, estaba pensando porque ahora parecía que había también un poquito... A mí me gusta Episodes, pero es que me cuesta... Probablemente no sea para la niña de 9 años. Sí, cuesta, ¿eh? Unbreakable Kimmy Schmidt, sí, podía ser... No la había escuchado en mi vida. Pues mira, esa la tienes en Netflix. Y bueno, pues es una comedia bastante básica sobre una chica que, bueno, el punto de partida es que han estado encerradas 3 o 4 chicas en un búnker que las ha tenido un supuesto predicador encerradas durante 15 años y ahora salen al mundo real, ¿no? Pero es una comedia bastante tonta y bueno, yo creo que se deja ver y yo creo que es bastante blanca, ¿eh? Sería una cosa así como 30 Rock en esa línea. De comedia. Al principio me parecía muy tontera, pero es de esas que te pones en la cama y que pasas un buen rato antes de irte a dormir, con lo cual puede estar muy bien. Residue es una de las cosas que hemos descubierto con Netflix, es una cosilla de estas británicas. Es que no lo sé si tiene esto la calificación. No sé si Netflix te pone calificación. Yo con lo de la calificación también me he dado cuenta que... Tampoco sirve, te fías, ¿no? O sea, sí, no sirve... Yo no sé quién pone la calificación, pero hay alguna serie que pone para 7 años y dices, esto no. Y luego hay otras que son para, yo qué sé, para 12 me parece que es la siguiente y dices, pero si esto lo puede ver un crío pequeño tranquilamente. No, Residue te está poniendo 16 y sí, probablemente. Probablemente vaya, claro, por ahí. Y Sense8... Uf, es que no, la verdad es que te tienes que ir a... Bueno, no sé si has oído hablar de una que se llama Last Man Standing. Me suena, pero... Toma ya. Habrá ido por el gato del vecino. Es que el gato va provocando, es que... La Doberman que le sale de dentro. Vamos a ver. Las Van Stanley, ¿tú te acuerdas de Un Chapuzas en Casa? Sí. Bueno, las manes. ¡Ah! Exactamente lo mismo, solo que 20 años después, y en vez de niños, tiene niñas. Ah, esa la he empezado, esa la he visto, sí, sí, que es que aquí, jolín, ¿cómo se tradujo aquí? Uno para todas. Sí, uno para todas. Porque... Que además, yo dije, ostras, pero si uno para todas era un programa de cuando yo era un crío, que además me gustó mucho. Tipo Juego de la Oca o alguna cosa de esta, sí, sí, sí, sí. Pues fíjate que yo Last Man Standing siempre la pongo como ejemplo de las comedias que parecen una comedia blanca familiar, pero que suele tener mucha crítica de trasfondo de la política norteamericana, ¿eh? Sí, es que, o sea que es, eso que te iba a comentar. Muy interesante. Parece una serie, pero en realidad dices, Hopper, es que aquí está metiendo una moralina que, sí. Que vamos, ya quisiera aquí... El, sí, parece pero lo haces humor y te lo pasa, yo por lo menos me lo paso bien, vamos. Sí, esa la vemos, sí. Además, y a mi hija le gusta. Pensaré en así series para... Claro, te das cuenta de lo que te comento, ¿no? Parece que ahora dicen, no, los niños pequeños que los manden a YouTube, que vean ahí las cosas que ellos quieran, y las series tenemos que hacerlas pues para adultos. Y además la de Daredevil, tienes que verla, te gustará. Y menos mal, puse el primer episodio con la niña, porque yo convencido que iba a ser tipo Flash, y me arrepentí. Y dije, no, voy a ver yo a un par más, y en el tercer o cuarto episodio, no es ningún spoiler, bueno, es una escena, para que te hagas una idea, a uno lo decapitan a base de darle golpes con la puerta de un coche. ¡Oh! ¡Vaya! O sea, en plan totalmente Scorsese, ¿no? No, Scorsese era un pelín light. O sea, hay algún episodio... Que digo, madre. Ese tipo de violencia también me desconecta, ¿eh? No lo separamos, le daremos una. Hombre, puesto en contexto. Nada, está la tarde un poco. Hay que reconocer. No quieren que grabes conmigo. Dice, ¿para qué grabáis de series? Sois unos frikis. Esta escena que te he comentado suena muy gore, lógicamente es muy gore, pero sí que es cierto que es una escena importante para darle característica a un personaje, para perfilar bien a un personaje. Entonces, bueno, dentro de lo que es la serie y el universo y tal, dices, encaja, queda bien. Pero yo me estoy dando cuenta pues que las series cada vez son un poco más gore, más Assassin's Creed, más videojuego, por así decirlo. Bueno, tienes que tener en cuenta la diferencia que hay en Estados Unidos entre los canales, entre los que se llaman las networks, que son básicamente cuatro, aunque alguna gente, bueno, también mete, que sean las públicas, las correspondientes a nuestra Telecinco, Antena 3, ¿no? Y que serían NBC, CBS, ABC... Y me falta una, NBC, HBO, ABC. No, HBO es cable, NBC, Fox, me faltaba Fox. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha diferencia entre lo que se puede emitir en cable y lo que se puede emitir en público. Entonces, una de las guías que tú puedes ver es qué es lo que están emitiendo las cadenas públicas estadounidenses. Porque eso, el contenido necesariamente tiene que ser mucho más light de lo que se está viendo en cable. Por eso tú verás que cosas como, pues eso, American Horror Story y Orange is the New Black, también tiene buenas escenas en ese sentido, American Crime, perdón, y me refería a House of Cards, pero vamos, American Crime también. Todo ese tipo de contenidos, que no tiene que ser necesariamente sexual, sino en muchos casos la violencia y en muchos casos lo que se insinúa, eso está derivado al cable. Eso no se pone en abierto en Estados Unidos porque son mucho más mojigatos que nosotros, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho, un día en un programa magnífico que tienes en Jombi, que es la habitación, la sala de los guionistas, The Writer's Room, que hablaban los de The Good Wife, como decía que ellos las escenas de sexo, al emitirse en abierto, lo tienen que hacer, pues te señalaban prácticamente del cuello para arriba, ¿no? Todo lo que se enseña es del cuello para arriba porque no pueden enseñar nada, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen que jugar con eso para poner una escena erótica que cuente todo lo que quieren contar sobre una pareja sin que, o sea, que pueda pasar los filtros de una emisión en abierto, ¿no? Entonces ahí verás que muchas de esas de las series que puedas ver, pues es como le pasa a todas las procedimentales, todos los CSI, todos los unidades de vigilancia y demás, todas las policiales, en ese sentido van a los canales abiertos porque son las que también generan una cierta fidelidad y las que la gente se suele enganchar por el tema de que da igual que no sigas la trama, y las más duras y las serializadas, las que te cuentan una historia del capítulo 1 al capítulo 13, esas irán normalmente a cable. Bueno, eso explica porque casi todo lo que veo yo termina siendo de AXN, AXN White y claro, Fox. Efectivamente, bueno, las Kardashian están en Fox, ¿eh? No sé yo qué decirte. Bueno, Pues mira, mi hija ya sabe quiénes son las Kardashian, me parece. Madre mía. Por YouTube, sí, bueno, es lo que tiene. Es lo que Sí. tiene. Yo, por ejemplo, algo que me gustaba bastante también eran las series inglesas. Me encantaban las series inglesas. El problema que tengo con las series inglesas es que son muy cortas. Son Sí. seis episodios y ya está. Dice, ¿y ahora qué hago yo? Sí, Y es un poco encima desesperante. cortita. Dice, con lo buena que es Sherlock. Joder, es que había series que es que ya no me acuerdo ni cómo se llamaban. Había una que me Yo te gustó. recomiendo Dates, si no la has visto, que es una de las que se suele escapar a la gente y es una magnífica serie. Dates, citas. No, no me suena, no me suena. Pues tienen lo bueno y lo malo. Lo bueno es que son seis capítulos cortitos de 20 y pico minutos, con lo cual te la vas a ver enseguida. Lo malo es eso, que se te va a acabar enseguida. Es que es lo Pero al malo, menos sí. no te digo porque probablemente, hombre, no porque salga gran cosa, pero no creo que sea para que la vea una niña de 9 años, más por las conversaciones. Así que esa es perfecta para que en esos 20 minutos entre que se vaya y te vas tú a la cama, te veas el Pero episodio. perfecta, oye, pues mira, al final tendrán su utilidad. ¿Y por qué no se ve más series inglesas o más cine inglés aquí en, no sé, si el americano, a ver, el americano lógicamente las series las vemos bastante nosotros, pero si salimos a preguntar por la calle, ¿conoces True Detective? Yo creo que si alguien me responde que sí, me sorprendería, la verdad. ¿Tú Pero crees? yo creo que sí, por lo menos en mi entorno, ¿eh? Igual algún día me pongo a preguntar por la calle, micrófono en mano, cinco o seis series, a ver cuántos las conocen. O sea, te Yo, garantizo. fíjate, yo tengo la sensación de que series como True Detective se habla mucho de ellas y consiguen mucho hype y consiguen también muchos telespectadores por eso, y que hay otras muchas series, por ejemplo, American Crime, de las que apenas se habla y que a mí me parece que está a años luz, vamos, que es muchísimo mejor. Está a años luz, pero de mala. No me ¿American gusta. Crime? Vi el primer episodio y casi obligándome a terminar de verlo. Lo cierto es que tampoco le di más oportunidad. Vi el Si primero. es una joya, hombre, American Crime, ¿pero de qué me estás hablando? Es que no lo sé. O sea, True Detective me costó porque es lenta. Pero bueno, es lenta y ya está. Pero True Detective, además he hablado con varias personas y a todos los que le he preguntado no le gustó a nadie. Yo creo que el que más había visto eran dos episodios. Entonces, dime qué tiene, porque chica, yo del primer episodio por lo menos no he conseguido pasar. No, yo creo que me quedé en el cuarto o el quinto, ¿eh? Personalmente, es que a mí me pone muy nerviosa Matthew McConaughey. Entonces, ya eso suponía un esfuerzo, aguantarle, y ya llegó un momento en que no. O sea, que me parecía que. Volvemos al tema. Probablemente si no hubiera tenido otra cosa, pues lo hubiera visto hasta el final. El problema Sí. está en que, como ahora tenemos tantísima oferta, pues no tengo Sí. necesidad de aguantar esto cuando tengo otras 200 cosas que ver que me. Vamos, aunque sean tan tontas como Unbreakable Kimmy Schmidt, que es una tontunada, pero que me hace pasar un buen rato, 20 minutos. O sea, no todo lo ve uno para ver obras de arte, de la misma manera que no come todos los días uno solomillo de buey, de vez en cuando te apetece un McDonald's, ¿no? Y Sí. entonces, pues tiene que haber ese equilibrio. A mí. Es que hay muchas cosas de las que han sido famosas, como Girls, por ejemplo, que también cada vez que digo que Girls no me gusta, la gente me mira como diciendo, Dios mío, herejía, ¿cómo lo dices? Pues sí, a mí Girls me pareció pretenciosa desde el capítulo 1 y no he podido pasar de ella. A mí esto de jóvenes veinteañeras que me cuentan el sentido de la vida no me interesa para nada. Ahora, puedo entender que a un veinteañero sí le interese, ojo. Sí. Que a mí no me guste, lo que quiere decir es que no es un producto para mí. Por lo que a mí me apetece y porque yo ya tengo un contexto de todo el cine y todas las series que yo me he visto en mis treinta y tantos años. Mira, esto que comentas además es una verdad como un templo y la gente no lo entiende. Yo ¿Cómo? muchas veces digo, a ver, hay que distinguir entre que yo te diga que algo no me gusta a mí, pueden ser dos cosas, o no me gusta a mí porque es malo. Y otra cosa es que no me gusta a mí porque no es para mí. Son dos cosas distintas. Y la gente siempre asocia, si me gusta es bueno, si no me gusta es una mierda. Y eso es algo que hay que tener, hay que saber diferenciar. Ya, pero yo intento diferenciar porque hay cosas que son malas y que no tiene, eso no tiene, Sí, que hay muchas, no ¿eh? tiene Que hay mucha, muy. no, claro, yo de verdad, o sea, hay cosas que de repente leo, tercera temporada para Drop Dead Diva, y dices, ¿cómo? ¿Que esto ha llegado a la tercera temporada? Pero ¿cómo es posible que haya pasado de la primera, ¿no? O sea, realmente hay productos muy malos, pero bueno, que tienen su público y tiene que haber público para todos. Hay gente a la que le gusta la que se avecina, pero un montón de gente. Pero mogollón, Pero mucha. Y no y solo Gran aquí, en Hermano, ¿cuántos Latinoamérica años también. lleva? Efectivamente. Bueno, No sé si es comparable. Es distinto. Pero, en fin, sí. Quiero decir, porque es distinta la ficción del reality, ¿vale? Pero bueno, que yo entiendo que hay gente que se ríe mucho con este tipo de productos y que lo que quieren es pasar un buen rato y que no quieren entrar en las profundidades de True Detective o no quieren entrar en el universo de Mad Men o no quieren comerse la cabeza con las maldades de House of Cards, ¿no? Porque requieren un esfuerzo mayor ver este tipo de series. Eso también es así, ¿no? Y entonces hay mucha gente cuando se sienta en la tele no quiere hacer un esfuerzo, quiere consumir, ¿no? Y quiere consumir entretenimiento y que le entretengan y que se olvide pues de sus problemas diarios y irse a la cama con un buen sabor de boca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo hay días que me apetece irme a la cama, como digo, con una serie de estas de encefalograma plano, tipo, pues eso, la de Dos chicas sin blanca. Yo me río muchísimo, la gente dice que es mala. Otra que no puedo ver con mi hija. Claro, evidentemente, pero vamos, la cantidad de veces que vives en vagina por minuto ya ha sido motivo de sketches, ¿no? Pero realmente es una serie, pues eso, muy, muy básica, muy elemental, con un humor muy burdo, por eso, que te ríes, que te pegas cuatro carcajadas y te vas a dormir tan a gusto. Y luego, pues claro, yo cuando me ponen, por decirte, una serie que es bastante comercial como The Good Wife, pero que tiene un nivelazo en los guiones que ya los quisieran muchos. No, o cuando yo cuando estaba todavía The Newsroom, por ejemplo, de Aaron Sorkin, yo cuando empezaba un episodio de Aaron Sorkin desconectaba todos los cacharros y a mí que nadie me moleste. O sea, necesito estos 45 minutos aquí con burros como orejeras para no perderme nada. Y son productos que disfrutas como de una buena comida, ¿no? Y tiene que haber de todo y también uno tiene que consumir de todo. Yo no tengo nada, por ejemplo, contra las series de miedo, pero no soy público de esas series, tipo, pues eso, American Horror Story. Glee me interesó durante un tiempo porque soy muy musicalera, pero cuando aquello se convirtió en un producto teen total y absoluto, sí. Pues me dejó de interés, ya ni por verme los números musicales, ¿no? Porque claro, ya si encima los números musicales han pasado de ser de Cantando bajo la lluvia a Lady Gaga, pues ya tampoco me interesa, ¿no? Además, entonces, han cambiado esa fidelidad de me he visto la primera temporada y ahora como sea noche ya tengo 8 años de mi vida hipotecados con esta serie, yo eso ya tampoco lo entiendo. Yo he habido series que he abandonado y que luego he retomado a lo mejor temporada y media después y no me he preocupado de lo que no he visto, te lo digo de verdad. O sea, y no hay ningún problema, o sea, si me he perdido un año y pico, me he pasado por ejemplo con House solía tener unos arranques de temporada estupendos, luego pasaba por una serie de episodios intermedios donde eran los casos procedimentales médicos donde ya sabíamos que era o lupus o sarcoidosis y no había más, ¿eh? Y luego tenías la temporada final donde cerraban las tramas que habían abierto en los primeros episodios. Y esos episodios tenían unos guiones maravillosos. Sí. Pero los del medio era un procedimental puro y duro. Salvo un especial que hicieron en Navidad o en Halloween o en San Valentín. Y no había nada más. Entonces yo lo del medio, yo muchas veces me lo ahorraba. Y cuando veía ya, cuando empezaba a oír que empezaban a ¡ay, Dios mío, ya ha salido el lío de no sé qué! Pues ya retomaba ahí. Y no me perdía nada y me seguía enterando de todo. Y además me enteraba de lo que me interesaba, que son las tramas serializadas. Por ejemplo, a mí El Mentalista me encantó desde el principio. Me parece además una de las series que tiene uno de los primeros 5 minutos mejores de las series de los últimos años. Sí, sí. Pero a mí lo que más me interesaba del Mentalista era la trama de John el Rojo. Cuando aquello se empezó a perder en pro de los casos de cada semana, pues yo me aburrí y mira que me gusta el actor y la abandoné y abandonada está. En algún momento supongo que aprovechando que ya ha terminado intentaré retomar en la última temporada o algo de eso, a ver si me he perdido algo interesante. Pero no me interesan las series procedimentales. A mí me aburren mucho. Yo necesito que me dejes enganchada con qué va a pasar la semana que viene. Si sé que la semana que viene va a haber otro caso de médicos, de muertos, de abogados, pues eso es totalmente secundario para mí. Entonces, lo bueno para mí es que tengan ese equilibrio entre las tramas serializadas y que pueda haber algo también de procedimental, como pasa en The Good Wife, ¿no? Además, lo que estoy comentando, yo lo noto en el aspecto de que al final me gustan cosas sumamente raras. Porque, claro, buscando algo que pueda ver con mi hija, al final hay series infantiles que me encantan. A mí, por ejemplo, me ha pasado con una serie bastante famosa que era iCarly, que llegó un momento en que decíamos, oye, cuando espérate, hija, que yo también lo quiero ver. Y ahora con Mi perro tiene un blog, que es otra serie que hemos descubierto de casualidad, que me la recomendó una madre del trabajo, que es una serie de humor que me parece, la verdad es que buenísima, muy buena, tiene un humor. Yo he visto algún capítulo porque me la he encontrado también. Y la verdad es que el perro tenía su gracia, la verdad, tiene una carga de ironía muy fuerte el perro. No he visto mucho, esas típicas cosas de que... Si están ahí y las ves, bien, pero no la vas a buscar, exacto. Exactamente, y te pasas un buen rato, ¿no? No es que diga, Dios mío, cuando lo ponen esto voy a grabar todos los capítulos. No, ni mucho menos, pero vamos, sí, sí que decíamos, oye, hija, que como se han grabado 3 episodios, te esperas un momentín, ¿eh? Y nos vemos todos juntos. Que ya que me tengo que tragar el bodrio de Jesse, ¿eh? Te miras tú, Jesse... Y cuando termina Jesse, ya voy yo y vemos mi perro tiene un blog. Que esto es otra cosa, por ejemplo, que me he dado cuenta, volvemos un poco al principio, ya que estamos llegando al final. Yo, por ejemplo, quiero grabar alguna serie y según qué tipo de serie sea, no la puedo programar. Me pasaba con el Tivo y me pasa ahora con Movistar. O sea, que no solamente de uno. Que yo quiero grabar Mi perro tiene un blog y como no es una serie famosa, no la dividen por temporadas y por capítulos. Porque si yo quiero grabarme, yo qué sé, Gotham, yo entro, busco Gotham y dice temporada 1, episodio 7. Lo elijo, y esto me pasaba pues tanto con este como con el Tivo. ¿Quieres grabar este episodio o todos? O la serie, sí. Y le digo, pues, quiero grabar la serie. En este caso, Movistar lo hace mucho mejor porque no me graba el mismo episodio 10 veces, sino que te lo graba 1, 2, 3, y luego si te graba el 7 y luego el 10 y luego el 1, te lo pone en orden y te lo separa por series, lo cual está... genial, la verdad es que en ese aspecto lo han hecho muy bien. El Tivo no hacía eso, pero ¿no? El Tivo, ¿quieres grabar todos? Sí, si echaban 7 veces el 10, me grababa 7 veces el 10. Pues no, eso no tiene sentido ninguno, claro. Esto era hace 2 años, claro. Yo no me espero que haya evolucionado, pero el Tivo ya es viejo. Y es más, me grababa el 10, el 10, el 20, el 1, el 2, el 4. Porque me había apañado. Y sí, y luego hasta que yo me ponía a ordenarlo y no me dejaba cambiar el orden, no me dejaba arrastrar el uno arriba, no. Ya. Era un follón. Bueno, pero bueno, eso tampoco lo puedes hacer en Movistar. No, pero Movistar, si lo graba el uno, luego te lo pone en el puesto uno. No. Te lo pone en el orden de emisión, por lo menos en mis decodificadores, ¿eh? No, pues. Si yo, por ejemplo, he empezado a grabar en el capítulo 3, me va a grabar el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, y si entre medias ponen el 1, me lo va a colar entre medias, y si no me lo va a poner al final, si lo vuelven a poner. Ah, pues o sea, a mí, ¿a ti te han cambiado la interface de Movistar? Porque Movistar cuando la interfaz sí, la tengo cambiada, lo que no tengo cambiado es el cacharro. Entonces, a mí siempre el orden es el de emisión. Lo último que aparece es lo último. ¿El tío tiene disco duro interno o te lo descarga? Ah, es que el mío no tiene disco duro interno. A lo mejor es por eso. El mío es chiquitín, tipo Apple TV, sí. Y entonces no tiene disco duro. Entonces a lo mejor a ti te lo mete entre medias porque te lo graba físicamente y a mí, como yo me lo descargo... Sí, yo tengo un disco duro, claro. Y además tengo 2 cacharros y uno tiene el doble de capacidad que el otro, claro. Claro, pues... Yo, Movistar ahora tiene el nuevo sistema, que es que todo lo guarda en la nube. Entonces, a lo mejor, por eso a mí me da la opción de que me lo pone en orden, porque yo no grabo nada. Lo tienen todo almacenado y yo me conecto a internet y lo veo en streaming. Vale. Igual tienes que tirarle un cubo de agua por encima de tu decodificador, que se te ha roto y que te pongan el nuevo. No, que uno es mío. Ah. Uno es propiedad y el otro sí es alquilado. Ah, pues pero... sí, pues este aspecto ha cambiado. Entonces, por ejemplo, mi perro tiene un blog. Está como, mi perro tiene un blog. Y ya está. Y yo tengo que grabar uno a uno todos los episodios. Y esto me pasa con todas las series infantiles. No están etiquetadas como temporada y como serie. Entonces yo no puedo decir, grábame todo de Mi perro tiene un blog o grábame todo de iCarly o similares. No puedo hacerlo aunque quiera. Sí, lo que pasa, eso es cierto que los productos de estreno y así más populares sí los puedes grabar más o menos decentemente y que esos productos, no te tienes que ir a la programación infantil, que si tú quieres grabar, yo qué sé, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Tampoco te permite grabarlo toda la serie, solo te permite grabar por programas. Lo que sí te permite, al menos los descodificadores que yo tengo de Canal Plus, es que tú puedes hacer una grabación a la antigua usanza. Es decir, yo quiero que todos los lunes de 7 a 8:45 me grabes el canal 4. Y a él le da igual lo que se esté poniendo, sea fútbol, sea serie, lo que sea. O sea, que tiene que hacer una grabación ese día a esa hora de ese canal. Vale, hombre, sí. Es difícil, pero alguna vez lo he hecho. Sí, y también me ha pasado pues con alguna serie pues que es lógicamente minoritaria. Yo tengo un amigo aquí en Zaragoza que él trabaja como doblador. y en un canal autonómico, y digo, ah, pues voy a, venga, esta serie que la haces tú, voy a grabármela para poder verla, y no está. No, pero no eso aparece. Eso sí le puedes, si tú sabes que eso se emite, yo qué sé, en Clan Disney los martes a las 3 de la tarde, pues tú le dices que todos los martes a las 3 de la tarde te grabe Clan. Joder, volvemos al VHS, ¿eh? Sí, sí, totalmente, pero bueno, al menos tenemos la opción, porque es que si no, al final, ¿qué hacemos? Vamos y nos los descargamos los episodios, es que es una tontunada. Sí. Pero fíjate qué tontunada es. Que yo, por ejemplo, ahora he descubierto, yo, por ejemplo, mientras estoy trabajando siempre, pues, o tengo radio o tengo algo puesto de fondo, ¿no? Y ahora he descubierto por las mañanas, que siempre me suelo poner algunos de los canales que están con noticias y debate y estas cosas, si yo me pongo Telecinco o Antena 3, me tengo que traer los bloques de anuncios de Telecinco o de Antena 3 más los bloques de anuncios de la web, que son aparte. Jo. ¿Eh? O sea, que la web tiene sus propios anuncios. Y a veces, de manera repetitiva, que ya un día hablé con los de Antena 3 y dije, por favor, me he visto el mismo anuncio de café 5 veces seguida. Es que no tenéis más anuncios, por lo menos cambiádmelo. O sea, una pasada. Pero si los veo a través de Jombi, que tú sabes que también tiene canales en directo, sí, solo me trago los mismos anuncios que se están emitiendo en televisión. Claro. Y además puedo cambiar, como, o sea, no es que entro a la página de uno, luego voy a la página del otro, sino que voy cambiando de canal a medida que se van poniendo los anuncios, con lo cual es bastante más cómodo. Así que eso sí lo estoy agradeciendo ahora bastante de Jombi, que me lo suelo poner por ahí de fondo de pantalla. Bueno, pues nada, seguiremos esperando a ver, que parece que el panorama va mejorando poquito a poco. Yo a ver si sacan más cosas aptas para todos los públicos. De paso, aprovecho, si para los oyentes, si alguno conoce alguna serie y me la recomienda, yo se lo agradeceré enormemente, algo que entretenga a los niños y a los padres. Yo pensaré en ello también, porque la verdad es que nunca mira uno las series con los productos de para toda la familia, por lo menos, claro, no, en mi caso no lo hago, y la verdad es que te pones a pensarlo y es complicado, Las series tal vez más interesantes en ese sentido no son para verlas con niños, pero seguro que hay cosillas por ahí interesantes, No lo dudo, pero están tan escondidas. Hay una serie también que es anterior a Modern Family y que a mí me divertía mucho, pero que yo creo que es para todos los públicos, que se llama War at Home, la guerra en casa. Esa se puso aquí en algún canal de los secundarios, no sé si Nova o Neox o alguno de esos, y es una comedia tipo Modern Family, pero más ácida. Y si la recuperas por ahí, por algún lado, yo creo que te hará pasar también buenos ratos. Ya, la buscaré. Luego me pasas por correo, me haces una listilla, porque esa tampoco la había escuchado. Bueno, nada, Sonia, te voy a dejar ya, porque además estás a tope de notificaciones, te están buscando, sí, a ver si ha pasado algo y estamos aquí grabando. Sí, sí, es una cosa tremenda, ¿verdad? Está uno todo el día tranquilo y se ponen a grabar y empiezan todas las cosas a pitar. Dices, Dios mío, por favor. Ni que una fuera imprescindible, ni mucho menos, vamos. Los problemas del directo podcasteril. Sí, sí, un rollo, pero bueno. Pues nada, Sonia, de verdad, muchas gracias y volveremos a grabar. Un saludo. Eso, para la mid-season nos hacemos otro episodio, ¿te parece? Perfecto. Venga, un beso para todos tus oyentes y un placer visitarte de nuevo, Daniel.